Yo sé que te maltrata, yo sé que no te quiere, que estás con él, pero siempre que estás malo llamas al nene. Porque sigue estando solo por costumbre. Yo sé que no es para ti, que tú eres para mí, pero ¿qué voy a decirte? Si no te puedo exigir que me vayas a... Porque sigue estando solo por costumbre. Yo sé que no es para ti, que tú eres para mí, pero ¿qué voy a decirte? Si no te puedo exigir que me vayas a elegir. Dice que todo el tiempo le genero duda. No está segura de todas sus decisiones. Ella se merece a alguien que no la traicione. Le gusta que le dedique todas mis canciones. Dice que sin dile lo escucho. Sabe que para esa es la dedicación. A pesar del tiempo sigue la conexión. Aunque en otra vida vaya a otra dirección. Dile ese ojo que no te sabe tocar. Yo sé el punto justo donde tengo que tratar. Sabes que soy de calle, no me voy a dejar. Y si quieres tomar me va a tener que tirar. Porque sigue estando solo por costumbre. Yo sé que no es para ti, que tú eres para mí, pero ¿qué voy a decirte? Si no te puedo exigir que me vayas a... Porque sigue estando solo por costumbre. Yo sé que no es para ti, que tú eres para mí, pero ¿qué voy a decirte? Si no te puedo exigir que me vayas a elegir. Eso no lo decido, tú sabes a la hora que coincido. Me dice yo le paso cuando no esté tu marido. Te aburriste ese bobo pero ahora estás conmigo. Te gustan todos los dimos, te reí cuando no tenemos solo sexo. Cuéntale que son míos todos tus besos. La única santa a cual le rezo. Si se mete conmigo te juro no salgo ileso. Atentamente el diablo el que te tira del expreso. Dice jaja, dile que nunca fuiste él, siempre fuiste mía. El único diablo que te lleva al cielo. No problem music. Si yo no voy a pitar el beat. Brr.